final todos tenemos un celular en la mano, que era lo que hablábamos Y ayer. si ella no lo publicaba alguien más. Otro O sea, más, o sabes, sea. es como iba a pasar Sí. de alguna u otra manera. Pues bueno, así va cerrando la semana posterior al meme del año. Sí, ya. Por Yo creo que siempre. este va a ser el meme de 2025. Y es un Salido. momento histórico, nadie lo va a olvidar. Ahora, es curioso que en nuestra época la música, como lo hemos hablado, como pasa, como ha pasado con los últimos fenómenos recientes, también hay números, ¿no? Subieron como un 65% las reproducciones de Coldplay en servicios de streaming esta semana. Qué Claro que bien, sí, claro se que veía sí. venir. Y mira que si hacemos el paralelo con América Latina y con BL y Isabela, es la Lo mismo, misma cosa. O exacto. sea, la música Ya no ya importa no es tan importante como lo que el pasa a su escándalo alrededor. o Te el mueve más bonche. el catálogo, el escándalo, que la música. Y fue noticia, y Coldplay fue noticia por una infidelidad proyectada en su Kiss Cam y no por su música, ni por su espectáculo, ni por. No, nada de esas cosas tienen valor ya para la opinión pública. Y las cosas pequeñas que han salido, no sé, como cuando salieron con el de Volver al Futuro, que tocó guitarra, no es tan No es trascendental. tan importante que Ay, en Michael la J. Fox noticia, hubiera salido a tocar exacto. Johnny B. Goode de ¡Qué Chuck wow! Berry. O que todo el estadio se parara porque Celine Dion apareció en una de las Kiss Cam y todo el estadio se levantó a aplaudir a Celine Dion y esto pasó desapercibido porque había una affair más importante. Claro. Increíble, ¿no? Eso es. Sí. Por eso la mayoría de la gente los hace conscientemente los escándalos y uno cae ahí Creyendo que, ups. y uno cae y uno dice, ay, esto pasó infiel y hizo esta vaina y realmente todo ya estaba Todo estructurado. está organizadito. Qué buena canción. Happy Songs. Este es para Joa Puerto en Chicago. Esto se llama Feel the Love the Rudimental. Más Happy Songs en instantes para gente en Medellín. Feel the Love de Rudimental son canciones felices para ustedes, la nación de más música. Y estaba, esta canción es muy X, ¿no? Tiene el ADN, que decimos, sí, el ADN musical. Claro. Bueno, ya tengo noticias. A ver. Recuerdos que no voy a olvidar. Nos han robado nuevamente, ¿viste? Nos robaron ellos. Siempre lo diré. 1975 se robó Soda Stereo y Fito Páez. Ya, te dije. ¿Qué pasó? Habló la mamá de Matty Healy. Sí, ¿qué el digo? Cantante de The 1975. Lo amo a él, lo amo ¿Qué mucho. ¿Es terrible que es un niño necio o Denise, es un gran hijo? Denise Welch. Sí. Recordemos que habló sobre la ruptura de su hijo. ¿Con Taylor? Con Taylor Swift. No, mira, Taylor debe ser una gran nuera. ¿Sabes? Yo creo que llega con regalitos, suegra querida, toma este collar, este vestido, vamos. Healy y Swift estuvieron involucrados románticamente por un periodo muy breve en 2023 y se especula que Healy es el motivo de varias canciones. Como siempre, ella en hace eso. Su álbum ¿Sí? The Tortured Poets Department. Claro. Taylor siendo Taylor. Pero claro. Es que esa es su musa, ¿está bien? Bien. ¿Está bien? Sí, ya sabe usarlo. Bueno, pues Denise Welch, la mamá de Matty Healy, estuvo en el podcast Watch What Happens, que es conducido por una figura muy importante del entretenimiento en Gran Bretaña llamado Andy Cohen. Ah, no, el Andy Cohen es gringo, perdón. Watch okay. What Happens es un podcast gringo. Y Denise Welch estuvo en Andy Cohen y... Andy Cohen le preguntó qué opinaba del álbum de Taylor Swift, a lo cual ella contestó, obviamente, no puedo hablar mucho de ese episodio, pero lo único pero es que un te, episodio. Pero lo único que te puedo decir es que haber dejado de ser su suegra es un papel que me alegra ¡oh! no tener. Es insoportable, entonces. Me alegra no ser suegra de Taylor Swift, fue lo que dijo. Yo le creo a dice, esa no señora. Tengo dice, no Yo tengo nada en contra chévere. de ella. Dice, not that I have anything against her at all. It was just, you know, it was tricky. Dice, era medio raro. Dice, but listen, you're not allowed to say anything, but then she writes a whole album about it. Dice, ok, no, tú no puedes decir nada. O sea, decía, si eres el novio no puedes decir nada. Casi que tienes un acuerdo de confidencialidad. Pero ella sí puede escribir un álbum entero. ¿A ellos les hacen firmar un acuerdo? Muy probablemente. Yo acá enterándome, mira. No les hacen firmar. Ella dice que puede ser. Que básicamente, si estás saliendo con Taylor Swift, su management y sus relacionistas públicos están encima tuyo, evitando que hables al máximo de esa relación. Sí, lo hacen firmar. Sí, puede ser. Yo creería, ¿sabes? Como, hola, yo sé que están felices, me firman aquí, por favor, gracias. Qué difícil. No, y además también la señora viene a salir a comprar el pan para el desayuno y los paparazzi detrás de ella. Es como, ay, no. Claro. Pues básicamente, Denise Welch dice que está muy contenta de haber dejado de ser la suegra de Taylor Swift luego de la ruptura de la cantante norteamericana con el cantante de 1975, Matty Healy. Y sí, yo pensando que era una chévere, que era fantástica, y mira. Yo lo dudo mucho. Pensé que llevaba regalos y cosas así. Happy Music. Sí. Esta es para Juan Mosquera, el escritor en Medellín. Es de R.E.M., se llama Stand. Bueno, ahí estaba. Se va a caer, Stand. se va a caer. ¡Ay, se cayó, se cayó! Se cayó. Más cancelaciones. ¿De quién? De shows. ¿Quién canceló? Ay, no. E-News, después de 32 años al aire. Ah, yo pensé que había cancelado Morrissey. Ah, no, no, esperemos que no. Va a ser el único show que va a dar acá, claro que sí. Dejará de producir nuevos episodios después de 32 años al aire. Va a salir el 25 de septiembre de 2025. La noticia fue confirmada por el canal, que actualmente se encuentra en proceso de separación con NBC Universal para integrarse a una nueva compañía. Una de las razones, el público ya no está en la televisión, sino en el celular. Bueno, ahí está. Según fuentes internas del canal, la razón detrás de la cancelación responde a un cambio en los hábitos de consumo. Emitido actualmente en un horario nocturno de las 11 de la noche, E-News ya no alcanzaba las audiencias jóvenes, que ahora prefieren consumir este tipo de contenido a través de redes sociales. Ya, no hay como... Ya lo hemos dicho. No hay como salvar eso ya, ¿no? Ayer estábamos hablando de lo de Colbert. Por eso Diana mencionaba lo de las cancelaciones, porque la semana pasada se anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert, que va hasta 2026. Y estábamos, y pues obviamente hay un discurso y una conversación, una especulación alimentada por los mismos presentadores de esos programas, quienes dicen que están siendo censurados por la tiranía de Donald Trump, lo cual es un discurso bastante interesante y romántico, ¿no? Uno quisiera creer que todos estos periodistas u opinadores están siendo atacados por su uso de la libertad de expresión y por lo tanto son los mártires. Pero también estuvimos diciendo ayer, porque la decisión de CBS y la manera como se la comunicaron a Colbert, quien es uno de los tres grandes personajes de la televisión de tarde en la noche junto a Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, fue que por cuestiones financieras estaban cancelando el programa para 2026. No era sostenible. No era sostenible. Ni traía plata. Sin embargo, pues la respuesta de Colbert fue agresiva y salvaje, y lo mismo de sus colegas, tanto Jimmy Kimmel como Jimmy Fallon se pronunciaron al respecto. Y también Jon Stewart hizo un editorial bastante fuerte, muy divertido. Sí, le quedó bien. Nuevamente, para efectos románticos y para quienes somos los que creemos en la verdad y en la justicia. Y acá pues, estamos parados, exacto, contra todo. Cuando vemos ese tipo de manifestaciones de rebelión, pues nos sentimos identificados emocionalmente, pero nada de eso es cierto. La verdad es que Colbert estaba perdiendo plata. Y estaba perdiendo plata por una razón sencilla, y es que la gente ya no lo está viendo. Entonces, y esto lo reafirma también, no solamente es ese formato que también se ve acabar, sino todo lo que está saliendo en la televisión en las noches. En general, todo lo que está pasando en la televisión está pasando por un muy mal momento, porque el negocio de publicidad pues es un negocio que ahora ostentan las grandes plataformas. Fin. Y no tiene nada que hacer. Y sabes qué está pasando en estos momentos de fusión de empresas, entonces es cuando empiezan a organizarse Y este viene de una fusión. Ayer también se oficializó la fusión entre Paramount y Skydance. Uh-huh, es oficial. Inmediatamente después de las noticias del despido de Colbert. Lo cual, pues obviamente, sirve para alimentar este tema de que Mr. Trump pues dio su bendición solo después de que echaran a Colbert. Pero la verdad del asunto es que, según lo decía el analista Scott Galloway, era necesitamos que este señor Larry Ellison, uh-huh, el dueño de Skydance y de Paramount, le dijo a CBS, necesitamos que limpie la casa y organice y antes bonita de que podamos ejecutar el merger o la fusión. Sí, porque de lo contrario, no le voy a recibir un canal quebrado. Claro. No le puedo recibir un canal quebrado. Y sí. Necesito que usted le comunique la opinión pública y lo haga usted, porque usted es el jefe de Stephen Colbert. Yo no tengo nada que ver ahí. Y entonces, mira, se hace el anuncio y una semana después se aprueba la fusión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones. Uh-huh. Y ahora, E! News. 34 años de chismes. Ay, mira, increíble. Uno iba y veía. Ahora, lo que pasa es que dicen que en estos momentos tienen 87 millones de usuarios en sus redes, entonces quieren fortalecer la parte digital. Seguramente, claro. Pero yo creo que el mercado de los chismes está en otro lado, ¿no? En TikTok, en el... ¿Sabes? ¿Es que ya no está en la televisión? Sí, y creo que no está en las grandes marcas. En nosotros somos los que estamos promoviendo esos chismes. Mira la que grabó la Kiss Cam. Uh-huh. Llegó por alguien externo, es eso. Es no hay nada más democrático en nuestra era moderna que el chisme. Como lo decía literal el señor, no sé qué callado denuncie. Y está pasando. Bueno, estas son Mañanas de la X y estamos poniéndoles happy songs, por si quieren compartir su happy song el día de hoy. Aquí estamos. Bendito, a ojalá su disposición. Que todo salga bien con él, que venga sano. Y Morrissey. Sí, sí, sí. También que está. Seamos ese show. Sí, no, no, no. Yo creo que todos estaban así. Sí, qué bonita canción. ¿Hay alguna canción por ahí, Cami? Sí, Maps Tats. Maps Tats pide una canción, Lonely Day, con Lonely. I am so lonely. Increíble. Mira, esa canción entra ¿Pero en esa canción categoría, te da felicidad? No, esa canción entra en la categoría de Kendrick. Fa, fa, fa, fa. Uy, no, fa, esa es mucha la canción. La de Migos, que también sonaban como ardillas. Esas canciones que tienen esos ruiditos extraños. Solo que Lonely es una canción triste. Sí. No. I have nobody all of my own. Límites. Omen 16 Max. No solo juegues, domina. Llévala en Alcosto y Catronics. Estoy haciendo baches galore hoy. Qué cosa tan impresionante con los muy buenos días. Estas son Mañanas de la X1039. Bueno, Variety dice que en la Comic Con estuvo Trey Parker junto con Matt Stone, que son los creadores de South Park, el programa del que está hablando todo el mundo en Estados Unidos hoy, porque siendo celebrados también. Sí, porque muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, metiéndose en la cama con Satanás. Sin ropa. Y siendo vulnerable. Bastante la vulnerabilidad del presidente Trump. Y con todos los cuadros que pintan, que está de fondo el cuadro pintado. Una de las cosas que están diciendo de este capítulo, que está muy viral, es que la voz de Trump es la misma voz de Saddam Hussein cuando la guerra del Golfo. Que también cada se vez van salen más lejos. Cosas que uno se entera y uno dice, uy, mira, te mereces esos 1,500 millones. Capítulo para la vida, para la historia. Los creadores de South Park estuvieron, sin embargo, diciendo en la convención de cómics de San Diego, que se está llevando a cabo esta semana, que tuvieron problemas con el canal para el que hacen este famoso programa de televisión animado que se llama Comedy Central. Sí, claro. Comedy Central es el canal. Y los ejecutivos de Comedy Central los llamaron, vieron el episodio y les dijeron, nos encanta el episodio, pero necesitamos censurar el pene. Claro. Del presidente. El micro. El micropene, como dice sí. Camila Opegui. Microbio, microbio. Y pero... Trey Parker les contestó, no, we're not gonna blur the penis. No vamos a tapar el pene del presidente. Es que eso es lo que llama la atención, sí, del capítulo. Es demasiado divertido. El capítulo. Esta es la temporada número 27 de South sí. Park y esta... Y arrancaron fuerte. No, además que todo estuvo perfecto porque Dios esperan mío. La negociación que venía complicada, la aprueban, se da a conocer la plata, los 1.500 millones, sacan capítulo. Sí. ¿Sí? Sin la censura. Durante 4 días nos rogaron para que borráramos el pene y les dijimos que no. Y ahí está. Lo ya. Pueden ir a ver. Y va a ser uno de los más vistos. Mira, si alguien no es público objetivo, si alguien nunca la ha visto, va a caer ahí. Esa, no, es que yo lo voy a ir a verlo. Tengo que ir a verlo. Ahí va a estar. Más que todo por ese detalle. Por curioso, pequeño detalle. Por ese pequeño detalle de miembro. Voy claro. a ir. Por curiosidad, por morbo, por lo que sea, los números que va a tener este episodio no. son una cosa. Será mala recordado reacción. Por siempre, total. ¿Ya? Los memes que Muy se bien vienen. Hecho. No. Cuando regresemos les voy a contar cuál es la palabra más difícil de entender en el lenguaje español. Mientras tanto, aquí está... ¡Golden! K-pop... Sí. ¿K-pop qué? K-pop... Hunter Demons. K-pop Hunter Demons. Aquí está Huntrix, esto es Golden. I was a ghost, I was alone. To a gin. Golden Huntrix en Mañanas X. En Cruz Verde celebramos 1000 droguerías, 1000 historias contigo. Aprovecha hasta el 30% de descuento en analgesia, sistema nervioso, metabólicos y salud sexual. Válido del 24 al 31 de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. En la aplicación consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. ¡Ay, los niños! Óyeme, ¿qué estás compartiendo por tu canal de difusión? Estoy viendo que compartiste una edición especial de vinilo de Tron. Sí. Me está coqueteando, te quiero decir. ¡Cómpralo! Porque, que no sé, estoy mirando, porque es una edición especial que lanzaron en la Comic-Con de la banda sonora de Nine Inch Nails de Tron Ares. Y es, el vinilo es como en forma triangular. Mira, no entiendo la duda en ti. No la entiendo. No es tanto duda, es cada cosa que dices, por eso, cada cosa que dices reafirma tu decisión de comprarlo. Eso toca comprarlo ¿por qué? ¿Por la página de Daft Punk o...? No, porque está la banda sonora de Nine Inch Nails. Ah, perdón, de Nine Inch... ¿Debe ser okay. Disney? Ok. Sí. Uh-huh. Por ahí. Sí, ahí yo creo que la duda está más como en el camino, la distribución, dónde consigue uno eso, ¿no? Sí, pero son pocas copias, están numeradas. Ahí está. Nah, está muy difícil. No, muy difícil. ¿Cómo le dices eso? No, está muy fácil, cómprala ya. Entre más tiempo pase, más pierdes oportunidades. Sí. ¿Te imaginas? Diana, no, imagínatela ponerla ya en tu casita. Sí. Una eres cosa. El diablo. Sí. Con estas cosas, Camila y yo no nos piden consejos. ¿No? Qué montón de noticias las que está generando la Comic-Con, ¿no? Lo de Trey Parker y Matt Stone está poderosísimo, ¿no? Ay, me encantó. Sí. Además, usted vio... ¿La disculpa de ellos? No. Que salieron en el panel en Comic-Con, salieron y cogieron el micrófono y dijeron al presidente Trump, we're terribly sorry. Y eso es una referencia linda. Directa a la temporada 14, al famoso episodio de la BP, ¿se acuerda? No. Del desastre de Tony Hayward... De la British Petroleum. No. En ese capítulo, él sale varios minutos del capítulo diciendo: we're sorry. Oh my God. We're terribly sorry. Qué nivel de incorrección. Ay, la de esos dos. Un poquito del momento, qué rico, era necesario. Un poquito, una gotica, algo, una... Me encanta. ¿Sabes? Dicen genios. Que, dicen que la mejor cura contra el fascismo es la comedia. Ahí está. Ah, y está, puede ser. Y parece que... La comedia realmente cura absolutamente todo, al final. De acuerdo. Al final, es cierto. Y parece que en el caso de Trey Parker y Matt Stone se han hecho a un lugar en la historia del entretenimiento, de la misma manera que lo hizo un poco, sin comparar, obviamente, las personalidades y lo que hicieron cada una, pero lo que hizo Charlie Chaplin en la época del fascismo también. Con Hitler, claro. ¿Te acuerdas? El que cuidaba el cine. Claro. Patinando. Sí, claro, claro, el gran dictador. El gran dictador, la película que se hizo. Sí. ¿Fabuloso? Sí, sí, sí. ¿Maravilloso? Sí. Bueno, pues ahí está. Qué bueno. South Park. En las noticias, estas son mañanas en la X-103.9, también hablando de objetos codiciados, Lego está a punto de estrenar un Nintendo, un... Sí, sí, no me recuerdes. Cómpralo, Camila, cómpralo, Uri. Nintendo acaba de hacer la colaboración del año con Lego, porque de verdad es que sí, quedó muy lindo. Ahora la legendaria consola de Nintendo Game Boy, sí, que nos marcó la vida, pues ya está como en set de Lego con todo. ¿Y funciona? Cartuchos. No. ¿Funciona? No. Es todo de decoración. Porque sí, muchas personas estaban diciendo que funcionaba y salió a decir Lego no. A decir que no. Sí, ya es oficial que no. Es oficial. Ay, no me rompan el corazón. Sí, lo que estaban tratando, lo que la gente tenía como confusión, es que tiene absolutamente todo lo del Nintendo. O sea, quedó muy bien hecho. Que se ve la pantalla. Sí, claro. Tiene dos cartuchos intercambiables de videojuegos. Está The Legend of Zelda y Super Mario Land. Igualiticos, o sea, espectaculares, igualiticos. Hay que dejar claro que ni la consola ni los cartuchos funcionan. Son creadas con Lego, es una réplica de tamaño 1:1 que incluye 421 piezas y es un set completamente decorativo. Pero evidentemente es una consola de colección muy bien hecha y no le falta nada, es fiel a la consola original de Nintendo, tiene los botones A, B, Select, Start, los controles de volumen, los cartuchos de videojuegos. Está lindo. Todo es espectacular. Va a estar en tiendas a partir del 1 de octubre, en las tiendas de Lego, y cuesta más o menos 80... Mil millones de dólares. No, 80 dólares. Bueno, está tan grave. Está muy bien. Está tan grave. Bueno, hasta que lo nacionalizan y le ponemos impuestos y todo, aquí vale 800 mil pesos. Sí, porque 8 por 4, 32, sí. Y tú 400. Ay, pero sí, tienes razón, estaba viendo aquí que las pantallas, tienes pantallas intercambiables. Sí. Pero que le da como distintos aspectos según el juego, sí. Que uno le puede meter el cartuchito. Y el cartucho y todo es igualito. ¿Usted alguna vez tuvo Game Boy? Lo tengo por ahí todavía guardado. Fuiste, o sea, elegido, sí. Por Dios. ¿Lo compró en el momento en que estuvo de moda? No, después. Sí, claro. No mucho tiempo después. ¿Hay forma de conseguir hoy en día un Game Boy en el mercado colombiano? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Uno puede ir a un Pepe Ganga y encontrar un Game Boy? No, te toca. O sea, usado, sí. No. Te lo juro. No. Igual que el Nintendo 64 y todo, uno los compra, pero ya de segunda mano. Pero sí, venga. Porque eso lo dejaron de fabricar hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí. Uh-huh. Mira, un Game Boy usado, acá estoy mirando acá, te cuesta entre 320 mil pesos y 480. No, pero... Nintendo no volvió a hacer el Game Boy como por ese... ¿Por nostalgia? Exacto. ¿No? ¿No? Wow. No, en 2003 se descontinuó el Game Boy. ¿Y nunca más lo volvieron a hacer? No, ahorita ya no, los cosas que quedan son de segunda, o venta, son... compra-venta. Porque yo vi por ahí en YouTube un señor que hacía Game Boys. ¿What? Sí, un tipo que se dedicó a hacer unos Game Boys... Oh. Como vintage Game Boys. Okay. Pero, o sea, muy cool. O sea, y estos lo hicieron hace como, no sé, como Bueno, sí puede salir. El video lo vi hace como 4 o 5 meses, sí. Pero el producto igual no. No, no entiendo, ya no lo saca. Ya Nintendo estaba apostándole a la Switch, está por otro lado ya. No, no, pero más allá de que le esté apostando que sea un tema comercial, repito, es como el tema vintage. No. Sí, ¿sabes quién? Sí, y te entiendo, porque Sony va a sacar un Walkman. Sí, claro. Deberían, podrían hacerlo ahora que está tan de moda. Deberían hacerlo. Oportuno. Ahí está, el negocio. El Game Boy era una de las cosas más codiciadas, aspiracionales que uno pudiera ver en manos de un adolescente en 1991. Sí. Nunca tuve, fue... Era carísimo. No, si era tú tenías imposible. Un Game Boy, tu familia era dueña de Wall Street. Oligarcas, oligarcas. Sí, oye, no, es cierto. Yo no... Uno alcanzó a tener, era el Tetris largo que traía esa... forma parecida, pero era larguísimo, no alcancé a ir a un Tetrisito en blanco y negro. Sí. Fue lo más ahora cercano. Le tocaba ese, porque es que el Game Boy era demasiado costoso, aunque habían compañeros que tenían ese Game Boy y uno los odiaba, los envidiaba, claro, ¿no? Porque no lo prestaban, no lo prestaban. ¿Cómo lo iban a prestar? O no lo ponían así a soplar los cassettes. Y uno se sentía, bueno, estoy haciendo parte del juego, por más de que no me dejaran tocar la consola. ¡Uy, no! Tú hiciste un Millennial Chronicles sobre juegos. Sí, sobre juguetes. ¿Y estaba el Game Boy? No. Claro, porque el Game Boy fue aspiracional completamente. Soñábamos, toda la generación soñó con eso, con tener un Tamagotchi. Todos esos que nunca o pocas personas fueron los elegidos para tener estos juegos. Esa es otra buena pregunta. ¿Qué juguete nunca tuvo? Listo. Yo creo que eso... Uy, el Game Boy. Voy por eso. Y había gente que le tenía lupa, porque es que se acuerdan que el primer Game Boy no se veía nada. O sea, era bien bajo en visión y le tenían lupa, le tenían luz. Súper pixelado. Claro, uno no podía jugar eso al aire libre porque eso no se veía. No se veía nada. Luego lo cambiaron al Game Boy Color, luego al Advance y todo eso. Y yo nunca tuve ninguno de esos. Pero lo soñábamos. Bueno, pues ahí está, para los antojados, el Game Boy que va a sacar Lego. $80 va a costar y seguro aquí va a costar $700,000. Seguro. Sí. Porque ya aquí es cuando llegó, no, gracias. Es cuando uno dice que no. Y seguimos con Happy Music en Mañanas de la X. ¿Qué están pidiendo? Edgar Arturo, Believe the Chair, claro que sí. Gran canción. Attention de Charlie Puth en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos de Happy Songs, pero también estamos de canciones de playa. Presentamos Sunrise Vibes y celebramos los 100 años de Corona, llevando la playa a donde estés. Y nos vamos con esta canción que sí nos lleva a la playa. Vamos con una canción. El Afrobeats está muy pegado en materia de playa. Sí. Y yo creo que... hay cosas que no estamos viendo en el radar porque todo el Afrobeats que estamos consumiendo es predominantemente colombiano. Sí. Capo. Sí, Capo. Belecito. Sí. ¿Él hace eso? Claro. ¿Él no claro. es reggaetonero? No. Ah, ¿él es eso? Sí, él es Afrobeats. Sí. Que es, para muchos, como tú, el Afrobeats es una versión más melosa del reggaetón. Okay. Menos machista, menos dulce, ¿qué? Menos agresiva, menos sexualmente explícita, ese tipo de cosas. Es más romántica, vamos a pasar la tarde. Y suena bien. Mira, confieso que soy más amiga de... Del Afrobeats. Sí, toda la vida. Claro. El reggaetón. Es que es más amigable. Me suena rico. Sí. Ya, sí, suena perfecto. Hay un artista muy famoso en el mundo del Afrobeats que lleva 15 años... construyendo lo que hoy en día vemos ya vuelto comercio, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo que creo es que el Afrobeats, primero, nace en Nigeria, nace en grandes capitales urbanas como Lagos, y empieza a hacer su caminito industrial por medio de la curiosidad de artistas que están vinculados a figuras del pop, como Justin Bieber. Sí, productores, como yo, los productores de Justin Bieber empiezan a encontrar... mucho antes que todo el mundo, el género del Afrobeats. Pero de Lagos brinca a su lugar más importante, que es Londres. Sí, señor. Inglaterra. Él brincas a Londres. Y es en Londres donde el Afrobeat se empieza a consolidarse como una fuerza que va más allá de lo que pasa en Lagos y de lo que pasa pues, en los países donde, donde se origina, con artistas como Burna Boy. Es increíble, ¿no? Porque estas corrientes que llegan de esos lugares, como el jungle también, ese es su lugar. Así es. Muy chévere. Sí, claro. Esto ha pasado una y otra y otra y otra vez, porque la historia se repite. La historia siempre se repite. En términos de música, la influencia de Jamaica sobre Inglaterra ha sido innegable desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y la canción de playa, para no darles más vueltas intelectuales y llevarlos con corona a 100 años de celebración. Sí, qué rico. 100 años de playa. Playa. Es esta canción. Les traigo una canción, llámela Afrobeats o llámela un chill vibe song. La hace Ira Starr, se llama Hot Body. Es la canción para la playa con corona. Se llama Hot Body. Ahí estaba Ira Starr en la X. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol. 100 años de rituales de playa. 100 años de desconectarnos de la rutina. Súmate a esta celebración y conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Uribe DJ, esta mañana es de la X103.9 FM, brother. Si yo lo pusiera a escoger a usted entre Addison Rae y Tate McRae, ¿a cuál escogería? Está difícil. Bueno, le voy a poner la trama. La música. Sobre todo la trama está difícil. La trama está muy interesante por los dos lados. Estoy hablándoles de música, yo no entiendo. Claro, obvio. Addison Rae, si me lo pregunto. Lo tuyo es Addison Rae por Famous Again. O sea, tú prefieres Famous Again a Sports Car. Completamente. Camila. Tate McRae. Te fuiste con McRae, ¿viste? Sí. Me debato, pero le estoy haciendo barra a Addison Rae desde hace un tiempo. Oh, muy bien. Sí, porque por Famous Again o por Diet Pepsi, que se acuerda que no nos la dejaron poner porque... No, no me dejaron meterla porque decía Pepsi. Es en serio. Sí, claro. No nos dejaron poner Diet Pepsi por eso. Alejandro, ¿por cuál se va? Yo me quedo con Tate McRae. No, empate bueno, oficial. Mira, sí está fantástico. Bien. Eso significa que las dos están en su punto ideal musicalmente hablando. Ahora... Cambiamos de ahí a la moda, porque ayer dejamos abierto, Uribe, la conversación que teníamos sobre Sydney Sweeney y su presencia en American Eagle. Le estaba yendo muy mal a American Eagle en la bolsa ayer. ¿Sí? Aumentaron después del anuncio de la campaña de Sydney Sweeney en redes sociales del 25%, claro. Costaron 25% más costaron las acciones. Pues con ese apoyo. Pero además ella no hizo mírame mucho. Mírame a la cara, verás lo que soy, decía. Literal, sí. Ella solamente se para con unos jeans, da una vueltica y ya, se sienta otra vez. ¿Qué más necesitas? Exacto, ya. Estaba viendo influencia que tú tienes. Estaba viendo unas conversaciones de unas chicas, ay, qué pereza que te relacionen solo por tu físico. Ay, yo también lo vi en X. Mira, ay, no. Yo quisiera llenar toda esa plata, sí. Porque yo sé que soy más... Simplemente estoy haciendo algo publicitario, que me representa dinero. Y ella no se tiene que esforzar. Ella. Nació hermosa, ay. Bendecida por Dios, sí, no se esfuerza. Sí, y ella no tiene problema en sacarle provecho a eso y lo hace con toda tranquilidad. ¡Celebren! Sí. Ya, fin. Ay, no. La policía, en serio, la policía de la moda. Y me encanta pues. Que ustedes, mujeres, estén de acuerdo. Sí, claro. ¿Ah? Muy bien. Sí. Yo sí veo mucho de esa disputa femenina, ¿no? Veo mucho esa discusión de, ay, que el físico, que todas esas cosas, siempre, de toda la vida. Sí. La sexualización. Como tu valor, ¿no? Va a ser físico, ella es mucho más que eso, véanla actuando, es fantástica. Exacto, pero además es hermosa y si me van a pagar por ser hermosa, ¡claro que sí! Ya. Bueno, vamos con una canción feliz en las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Jungle. Let's go back. Happy Music. En instantes sus canciones, las canciones que los hacen felices en las mañanas 103.9 FM. Ayer falleció Chuck Mangione. Este fue uno de los primeros artistas firmados con un sello discográfico muy grande que se llamaba A&M Records. Creo que así es como va la historia. A ver. Creo que A&M Records, que era de Herb Alpert, que era otro jazzista importante. Estos manes se quedaron como todo lo que, con todo lo que fue el easy listening, ¿no? El soft, el soft side of jazz, sí, ¿no? El smooth jazz. El smooth jazz. Sí. Que este es el momento en el que prácticamente, o sea, el jazz, que había sido esta forma disruptiva y cultural, en este momento se caspea el jazz. Es como, porque no se entrega con esta música, claro, al amor. Pero sí, a sus 84 años, Alejo falleció mientras dormía en su hogar. Trayectoria de más de 30 álbumes, 14 nominaciones al Grammy. Se compartió la noticia, que dice lo siguiente: Chuck Mangione murió el 22 de julio de 2025 a los 84 años pacíficamente mientras dormía en su hogar, rodeado de amor, causas naturales según su familia, que pues ha generado varias reacciones porque esta canción. Claro, esta canción se llama Feel So Good. Falleció Chuck Mangione, ¿cuántos años tenía? 84. Escuchemos. No, además muy bien hecha, ¿no? Bello esto. Sí, esto es muy bonito. Los originales. Literal, los insoportables. Un saludo para don Jaime Sánchez Cristo, que debe estar de luto porque él sí que lo ama. El aire. Pensemos en el aire. Ahí va, Uribe DJ. Check it out. Voy. Esa sí es cancioncita de ascensor. De elevador. Música para ejecutivo. En Melodía Estéreo. Perfecto. De restaurante, de lobby, de hotel. Este instrumento es clave. Claro. Este es el flugelhorn, ¿cierto? Correcto. O fliscorno, como se le conoce en español. El jamás en la vida había oído. Fliscorno. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabías? Oiga, que el bajo, quería el bajo. No, pero el bajo, oiga el bajo. Jamiroquai. Te digo. Pero por supuesto que Jamiroquai tiene vibes. Claro. Te digo, claro. Oiga, yo jamás en la vida, Uribe DJ, había oído hablar, había escuchado la palabra fliscorno. No, claro. Mira, sí, no, yo no. También la oí hasta ayer, que me puse como a leer del tema de Mangione y el bugelhorn, en español le dicen fliscorno, que es una variación de la trompeta y es la que permite ese sonido que es mucho más dulce, smooth. Ah, okay. ¿No? Sí. Más suave. Ahora, yo, Mangione fue muy importante como jazzista, pero yo creo que ahora que yo decía que es el momento en que se caspea el jazz, no lo digo por el virtuosismo de... Ah, no, porque son buenos músicos. De Mangione, sino porque... El contexto. No, porque entonces hay canciones que se salen del control del artista. Como este. Como esta canción, o sea, esta canción no se vuelve exitosa porque... Es decir, esta era una época en que la música se hacía con una ingenuidad y un talento que conectados explotaban en la conciencia colectiva y llevaban a la inmortalidad tanto al intérprete como al autor como a la canción como tal. Esta no era una canción hecha por... Esta canción no se hizo por comité. Es a lo que me refiero. No es okay. Famous Again de Addison Rae, sí, que tiene 35 personas detrás diciendo, bueno, ¿qué hacemos aquí? En este segundo 2, en este segundo 3, en este segundo 4... ¿No? Sí. No, esto era una canción profundamente improvisada, producto de la inspiración, y se vuelve tan grande. ¿Sabías que no todos los híbridos son iguales? Hyundai Kona lo cambia. Visita todas nuestras tiendas en Colombia. Aplican términos y condiciones. Bueno, les estaba diciendo antes de la pausa comercial que yo no creo que Chuck Mangione esperara ese nivel de éxito con Feel So Good. Y fue mucho porque alcanzó a llegar al número 2 en el Billboard 200, que pues, wow, para lo que representa. Y yo creo que fue la única vez. Y exacto, debut y despedida. Pero pues igual, mira, fue 30 álbumes, varias nominaciones a los premios, Grammy. Pues. No, yo creo que sin Chuck Mangione, por ejemplo, la música conocida, Uribe, como la New Age, no sí. habría existido después, ¿no? Sin que esto fuera New Age, pero creo que esto ayudó muchísimo a la música instrumental a que tuviera eco comercial. ¿Ustedes se vieron sí. King of the pues, Hills? King of the Hill. Sí, sí, ahí lo sacaban bastante, él ¿no? Él salía como ¿sí? personaje siendo él. No, wow. Nunca lo vi, nunca sí, vi sí, King sí. of the Hill. Sí, sí, sí. Y también ahí. Lo vi en Family Guy. ¿Sí? Y en Arrested Development, sí. Ah. Mira, estuvo entre nosotros y no sabíamos. Easy listening. No, si sí, usted sí. no cree, Uribe, que Mangione tuvo mucho que ver con que, por ejemplo, Gianni más adelante se volviera famoso, con que incluso, no sé, que otras cosas como de easy listening se pusieron de moda después. Yo, no sé, como Gianni, como la misma Enya. Como que todas esas ¿sí? cosas fueron sí, claro. Vangelis. Bueno. Pero Vangelis sí es muy paralelo bueno, a él, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Ellos son muy paralelos, Vangelis y Mangione. Sí, sí, sí. Y Vangelis tenía como mucho impacto en música para cine, ¿cierto? También. Bueno, la presentación sí. de él en Grecia, en el Coliseo, ha sido una de las más importantes en la historia de la música. Ya me acordé, le voy a decir cuál fue el que yo creo que fue el heredero directo. Estoy tratando de acordarme del nombre, creo que era francés, ¿no? Yo le voy a decir el heredero directo de la música de Mangione. Okay. Kenny G. Ah, sí, claro, tomó sin, la bandera y decidió sí, puede ser, correr sí. con ella. Sin Mangione, Kenny G no habría sido exitoso. Mangione sentó las bases, Camila está mirando. Estoy contemplando. Contemplo esta melodía. Uy, esa película era terrible. ¿Se acuerda de la película? Esto era Dying Young. Claro, esta era la banda sonora original de la película Dying Young con Julia Roberts. ¿Y con quién era? Con uno de los Hot. No, con uno de los Hot Bodies masculinos de esa época, de los 90. ¿George Clooney? No. Este era uno de esos. Ya te digo. De esos como flavors of the month, como de esos saborcitos del sí, mes. Y que ni más, ¿no? Y ni más. Eso de flavors of the month. Me gusta. Aplicaré de ahora en adelante. Sí, yo de ese man no volví a saber nada. ¿De quién? ¿De Kenny G o del señor que actuaba en Dying Young? Campbell Scott. Sí, Campbell Scott. Ese man era. A verlo. Voy a buscar. ¡Ay, él era chévere! Claro. Él es el que se muere. Sí, claro. ¡Ay, no! Spoiler si no han visto la película en 60 años. Ay, tenía otra canción de la banda sonora que fue muy famosa. ¿Cuál fue? Él hizo varias cosas. No, de esta película. No, esta. Forever in Love. Es esta. Sí. Ay, esto fue número uno en Estados balada, Unidos. Balada americana, hubo otra de yo, bueno, yo no sé si haya sido número uno en Voy Estados Unidos, pero repito, estamos hablando de la muerte de Chuck sí. Mangione en Mañanas de la X. Sí. Y decía yo que Mangione fue muy importante para la carrera de Kenny G. Es decir, sin Mangione, yo creo que Kenny G no habría sido tan importante una década después. Porque Feel So Good es del 78. Y esta sí. es del 91, ¿no? Sí, porque es de banda sonora, ese año fue la película. Y yo no sé si esta... Ay. Sí, claro, oiga. No sé si agradecer su existencia. Esta fue una de esas canciones extrañamente instrumentales que se colaron en la radio en los Estados Unidos. Sí, claro. Y vuelvo y le digo, si Mangione no hubiera hecho Feel So Good, le habría costado más a Forever, a ¿cómo se llama la canción? A Forever in Love, Uribe. Sí. No, esto es muy... Sí, desde el edificio de cristal. Sí, es muy difícil porque... No, lamentamos su partida. Mire, en estos momentos tenemos 1 millón de oyentes. Se lo juro. Claro. Tenemos un millón de oyentes diciendo, qué música tan hermosa la que ponen en la X. Sí, sí. Por ustedes y para ustedes, amigos oyentes, sí. Que esto está pasando. Uh-huh. Nos debemos. Mire, le digo, a ustedes. Mire, le digo, sin Mangione, esta canción no habría sido exitosa tampoco. A ver. Porque esta hace parte de esa... Este legadito. El coletazo. Claro. Que dejó él. Claro, porque esto también tiene el cuentico ese jazzístico. Sí, sí, sí, y tiene el saxofón ahí todo cheesy de David Sanborn. Mira. Estamos hablando de las influencias de Chuck Mangione, quien falleció ayer, o por lo menos ayer se anunció. Luego de la muerte de Ozzy Osbourne. Esta semana fue una semana. Así, la partida y la de Hulk Hogan, o sea, han pasado. Se murió cosas. Hulk Hogan, se murió Malcolm Jamal Warner. Se murió Chuck Mangione, se murió Ozzy Osbourne. No, imagínate, estuvo ocupada. Yo dijo, no, la otra semana tengo festivo, me toca adelantar esta. Y salió de la muerte, la parca. Sí. La parca. La parca empezó a hacer el llamado a lista. Dijo, el 7 de agosto es festivo, no, mejor adelanto. Y adelanto esta semana, tenaz, te digo, ocupada. Se murió harta gente. Sí. Julio estuvo potente. Literal. Olvidé que iba a ser por tu culpa. Y también se fue nuestro amigo Baumgartner, ¿no? Félix Baumgartner también. El Daredevil del que hablamos la semana pasada, sí, que se tiró de la estratosfera en una campaña. Sí, también se fue este mes el actor que hizo de Doctor Doom hace años. También. Claro, Julian McMahon, ¿cierto? Ajá. Sí. Y también se murió ahogado el de... El Malcolm Jamal Warner. Sí. ¿Era ese? Sí, ese fue el que se ahogó. El de que se ahogó, sí. Bill Cosby. Sí. El de Bill Cosby, sí. No, se puso fuerte este sí. mes, cerrando semestre. Julio estuvo empezando potente. Semestre. Mira, Julio estuvo potente, por favor. Sí, no, esa cuadrada de caja a mitad de año estuvo complicada. Yo cuánto me quedaron faltando. Ah, no, empecemos así el semestre. Estamos hablando de la muerte de Chuck Mangione. Oiga, mire, sin Mangione, Sting jamás habría permitido que esto sucediera en una de sus canciones. Escuche. Ah, no, este es, ¿cómo se llama? Aquí está, es Eric Clapton. Clapton le da un toquecito ahí más. Y como un poquito de status ahí. Sí, aunque el saxofón que le mete a Englishman in New York, por ejemplo. Ah, pero ese era Abraham For Marsalis y ese. Claro, pero la influencia viene como de ahí, ¿no? Sí, claro. Óyala. Son mañanas en la X103.9 FM. Todo está listo en Wembley. Te quedan ocho ¡vamos! Días. Te quedan ocho días. Ahí estadio. Sí. Lo más cercano que vamos a estar a Oasis, Diana. Sí, te agradecemos. El estadio de la Wembley. Hay por una. Favor. Hay una. No te enfermes, no comas nada raro. Sube absolutamente todo. Ahora llega y apaga el celular así. Mira, no. Esto lo voy a vivir yo solo. No. Así. Mira, foto. No. Ay, qué tal que salga ese señor y te ponga a cantar en vivo, en videos. Que haga una kiss cam. Oh my God. Participas. No, ellos ya dijeron que ellos no tenían esas cámaras ridículas, o estúpidas cámaras. Vengan con sus chats. Hay un letrero gigante que dice: Welcome to Wembley, Parkas. Uy, wow. ¿Sabe quién se nos olvidó? ¿Quién? Michael Madsen también se fue este mes. Exactamente, sí. Mr. Kill Bill. No, es que se está yendo la gente. Se está mudando. Está pesado. Qué música tan hermosa la que ponen en la X. Claro, obvio. Me fascina. Sí, a mí me encanta cuando ponen ese saxofón. Porque es súper elegante. Como el pegante. Tan estilizada. Música tan chévere. Para ejecutivos. Por ejemplo. Y al final sí se le agradece porque cancioncitas de catálogo. Esto era de Arma Mortal, ¿no? Sí, claro, esto era de Arma Mortal. Gran canción, It's Probably Me. La muerte de Chuck Mangione. Gracias, ahí dejemos, sí. Qué música tan hermosa la que ponen en la X. Para ejecutivos. desde el moderno edificio de cristal. Cherry Lips, The Garbage. Hoy tenemos viernes de Happy Music en la X103.9 FM. Por si quieren seguir pidiéndole a Camila Upegui. En On The Radio. Sí. Ella va a estar ahí poniéndoles cancioncitas para que su viernes sea mucho más feliz. Señor. Bueno, te iba a comentar, pero claro, se me embolató. Dime, por favor, ¿qué me querías comentar? Te iba a decir, te iba a dar unos ejercicios de fuerza para que hagas en la casa. Porque super fácil, porque necesitas. No, ¿por qué? Porque tú necesitas hacer ejercicios de fuerza. Lo que tú necesitas, bien lo decía Alex Sintek. ¡Lo que tú necesitas! Ahora tenemos que hablar también de lo importante que es en estos momentos Cristian Castro. Creo que no hemos hecho la reflexión. Exacto. Es mi gurú, Cristian Castro. Ya. Nos ha dado frases. Cristian Castro, hace poquito vi una entrevista donde él decía que sí, que él definitivamente tomaba tetero. Yo lo amo. ¿Sí? Y he visto que la gente que me rodea lo ama también, entonces me parece fantástico. La primera persona que me empezó a compartir contenido de valor de Cristian Castro se llama Alejandro Gary. Bari. Un saludo para Alejandro Bari. Y sí, todo lo que dice es chévere, como que ya, mira, él no tiene miedo a nada, no tiene miedo a hacer... El oso, no, la funa más grande, no. Él siempre dice que a él lo que más le gusta hacer es nada. Ya. Y que no va a hacer nada. Y dice las verdades. Bueno, Diana. Señor, ahora sí. No me cambies el tema. Sí, pero Cristian Castro era algo importante para hablar. Te agradezco. Tú tienes que empezar a hacer ejercicios de fuerza. Yo hago con las arenas de mis gatos. Eso no es suficiente. Son 10 kilos. Son 10 kilos, pero solamente lo haces una vez al mes. No. Como dos veces. Bueno, necesitamos que sea por lo menos unas dos o tres veces por semana. Está bien. ¿Y qué debo hacer? Ok. Vamos a comenzar con ejercicios isométricos. No, ya empezaste con geometría. Exacto. Los ejercicios isométricos. Señor. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y son clave para aumentar la fuerza muscular. Son posturas muy sencillas. Uh-huh. Que puedes realizar en la casa. Ok. No necesita pesas. Ah, bueno. Con el cuerpo lo puedes hacer. Sí. Primera. ¿Son como ejercicios de pared? Pueden ser también como ejercicios de pared o también de piso. Ok. La primera. Señor. Planchita. Plancha. ¿Carne a la plancha? Plancha. No es carne. Estamos hablando de ejercicio. Bien. Mira, me voy al otro lado, Diana, entonces, planchitas. La plancha. Es así, hacia abajo, boca abajo. 30 segunditos. Con los coditos. Con los coditos. Recta. Recta. Mientras te planchas el pelo. No, Camila. Ayuden. No, ustedes no ayudan. ¿Qué tal que me dé ahí un calambre y no puedo no venir No va programa? A haber ningún calambre. Ustedes dos. Estoy equivocada en el piso por su culpa. Señor. La plancha abdominal. Ah. Súper sencilla de hacer. Ok. 30 segunditos. La plancha abdominal. This. La segunda. La segunda tarea. Señor. La segunda tarea que les voy a poner es la sentadilla isométrica. ¿Qué? Sentadilla profunda. Súper sencilla de hacer. Así normal, con la espalda recta, ¿cierto? Espalda recta que uno no se puede hasta agachar. Abajo. Exacto, hasta 90 abajo. Grados. Exactamente. ¿Cuánto tiempo, perdón? Puedes hacer 10 sentadillas. Está bien. O lo puedes hacer rápido. Camila. Hacia adelante, gracias. No, ella me ayuda porque ya sabe que necesito un soporte. Son ejercicios no, de fuerza. No, señora. Con soporte puede ser mejor, sí. Como las rueditas de las bicicletas, perdón. Chica. Ya, ustedes dos no ayudaron a este. Es viernes de salud. Es de salud. No, claro que no, es viernes feliz. Ya. Y la última, porque pues. La tercera es el puente de glúteos. ¿Ves? Camila. Es que él no nos ayuda. Ustedes no ayudan. No, esto no es. Puentes de glúteos allá. Va a buscar. ¿Qué hago? No, pues ya. ¿Los cachetes? Yo no sé mover así las nalgas. No, tienes que moverlas. Es un puente. Así con otra nalga. Mira, me gusta esta instructora, te agradezco. Más Happy Music en instantes con Camila Upegui en On The Radio. Aquí está Happy Music con Tom Mission, Super Shy. Estas son las mañanas de la X.